Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa en el que decimos siempre, intentamos profundizar un poco más los temas que desarrollamos en nuestro noticiero nacional, el informativo de Farco, y hoy casi podríamos decir que es tema libre para los corresponsales de las radios comunitarias que participan de este Expreso Farco, porque la propuesta de este programa es contar cosas que pasan en nuestros lugares, en distintos lugares del país, y que no son muy difundidos en los medios de comunicación comerciales, en los medios que muchas veces responden a los poderosos económicamente, pero que son cosas que para las radios comunitarias son importantes de contar y de que sean conocidas a nivel nacional, utilizando esta gran red que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a pasar por el Gran Buenos Aires, por Cosquín y también por Santiago del Estero. Y de paso, vamos a recordar a un grande de la literatura que nos dejó en estas últimas horas. Los invitamos entonces a compartir el Expreso Farco de esta semana. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Lomas de Zamora, conurbano bonaerense, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Vecinos sin vivienda propia, que ocupan terrenos porque no les queda otra, que logran que se los entreguen, que reciben el compromiso de las autoridades de asegurarles un barrio digno, con calles, con cloacas, con las obras que se necesitan. Pasan 3 años, nada se cumple y lo único que reciben es basura. Sí, basura. FM Resistencia y algo que pasa en un lugar de Argentina y tenemos que conocer en todo el país. Esta es la historia del barrio Sebastián de Lomas de Zamora. En 2008 fue cuando los vecinos con necesidad de vivienda, de habitar un lugar, no nos asentamos. Compramos los terrenos porque es una necesidad tener terreno. Compramos porque a nosotros nos habían dicho que eran 5 meses, creo que vivían viviendo ahí esas tierras, que ya prácticamente estaban ganadas. Entonces, nosotros con necesidad compramos los terrenos. No solo yo. De las 350 familias, unos 300 habían comprado ahí los terrenos. Y empezaron a edificar las casas. Un par de meses ahí lo que estaba haciendo. Era un barrio de ensueño lo que se estaba haciendo ahí. Todos vecinos trabajadores, toda gente de trabajo, empezó a construir la casa. Llegó el 12 de agosto, cuando sin previa aviso, sin ninguna notificación, la policía nos sacó a los palos. Todo intento por resistirnos fue en vano, porque era imposible luchar contra gendarmería, contra la policía, contra la topadora, la caballería, un montón de cosas, fue imposible hacerle frente. O sea que nos tuvimos que resignar. Una vez que salimos de ahí, nos apostamos en la calle. 5 meses viviendo en la calle. Gracias a Dios, nosotros nos pudimos contactar con una de las tantas marchas que hicimos, contactar con el padre Luis. Hicimos buena amistad con el padre Luis. De ahí en adelante, junto a la cabeza del padre Luis, entendió nuestra problemática, entendió nuestra situación, entonces nos echó una mano. Y de ahí, desde entonces, nos reunimos con Casal, donde él vio las irregularidades que había en el desalojo que tuvimos, entonces se comprometió en cedernos tierras, nos consiguió las tierras, y una vez que teníamos las tierras nos dijo que nos iba a mandar aberturas, puertas, ventanas y un montón de cosas más. Pidió disculpas por el desalojo que hubo en ese momento. Si el testigo son el padre Luis y el cónsul boliviano que tuvimos en esa reunión, de él se disculpó por todas las irregularidades que hubo en ese desalojo. Los niños del barrio Sebastián necesitamos que nos cumplan lo que nosotros le estamos pidiendo. Nosotros tenemos derechos y exigimos nuestros derechos. Queremos vivir bien en el barrio. Escuchamos las palabras del ministro de Justicia y Seguridad Casal y Martín Izurralde, intendente de Lomas de Zamora, en abril de 2011, donde se formalizó la cesión de tierras a favor de los vecinos. Nunca se nos dio esto, reparar la arbitrariedad del Estado y poder lograrlo de forma conjunta, que no es ni asistencialismo, ni pagar pecados impiadosos. También vale la pena trabajar por eso. Nosotros queremos trabajar no por los lotes, sino los lotes ya terminó, ahora vamos por la vivienda digna. O sea, tenemos que empezar una nueva etapa. El lote ya está. Demoró, pero terminó, ya está consolidado. Ahora vamos con la vivienda digna. Y bueno, información que les quiero dar, que ya tenemos resuelto la extensión del tema cloacal. Hoy ya lo autoricé temprano, así que si Dios quiere, la semana que viene empezamos con las obras para poder resolver ese tema. Y vamos a empezar a trabajar para consolidar la vivienda. Entonces, en un tiempito, o sea, 6 meses, 8 meses, podemos decir que tenemos un barrio consolidado. Nosotros partimos de una premisa muy importante, que es la seguridad jurídica de que este barrio ya comienza a tener la formalidad. Entonces, con esa formalidad, el compromiso del Estado, tanto provincial como municipal, hoy es el desarrollo, mejor calidad de vida, igualdad de oportunidades. Así que en eso vamos a trabajar en conjunto y es lo más importante que podemos hacer, porque una comunidad que se ha dado como pudo sobrevivir, el Estado estuvo muchísimos años ausente. Bueno, y acá, en este más que sencillo evento, la escritura. A pesar del compromiso asumido hace ya 3 años, escuchamos a vecinos del barrio que nos cuentan cómo viven hoy. No es un solo problema, sino que tenemos muchos problemas. Para empezar, tenemos la planta eléctrica que está ahí, la alta tensión, los desechos cloacales de la penitenciaria, la unidad 40, y lo último que tenemos acá es el relleno que se está haciendo acá, aquí al costadito del barrio, y la zanja que donde todos los desechos cloacales del penal pasan por el costadito del barrio, el camino, el único acceso que tenemos al barrio, los 800 metros que tenemos al barrio, totalmente destruido. Por los mismos volquetes que vienen a dejar la basura. Aparentemente, como nos habían dicho que tenía que ser con todo, tosca, tierra, más no basura, pero ahora es todo basura. Es todo basura. O sea, desechos químicos. Desechos químicos lo hacen cuando uno no lo ve. 8 de la noche, está la palita, la retroexcavadora, cavando, cava un pozo, vienen los volquetes, lo tiran ahí, la misma palita apenas lo vuelca. Lo tapa. Nosotros no sabemos, con nuestra ignorancia no sabemos qué es exactamente lo que traen, porque tampoco somos químicos, pero ve que va muriendo todo a su vez, entonces tú dices que todo lo que no sirve nos están tirando ahí. Están atentando contra la naturaleza, atentando contra nuestra vida, los chicos del barrio, los chicos del barrio. Los chicos del barrio estamos cansados de que tiren basura. Todos los días tiran basura ahí. Nosotros queremos que lo arreglen, que lo vuelvan a un parque o lo que sea para los niños. Los niños del barrio Sebastián necesitamos que nos cumplan lo que nosotros les estamos pidiendo. Aparte de todo, nosotros de salir de camino pidieron un basurero. Tenía vereda, pero los camiones lo rompieron todo. Lo que entran a tirar la basura. Quiero que le hagan todo asfalto. Queremos vivir bien en el barrio. Basta de basura en el barrio. Todos tenemos derechos. Carajo. El engaño no sirve. No sirve para nada. Este es el show de la basura. De la comunidad. Los niños del barrio Sebastián necesitamos que nos cumplan lo que nosotros le estamos pidiendo. Nosotros tenemos derechos. Y exigimos nuestros derechos. Que no tiren basura. Queremos vivir bien en el barrio. Basta de basura en el barrio. Basta de basura en el barrio. Todos los días tiran basura. Yo, mucha infección de ahí viene. Nosotros queremos que lo arreglen. Que lo vuelvan un parque o lo que para los niños. Para los niños. Que cambien de nuestra tierra menos basura. O piedra, lo que sea, menos basura. Está mal eso. Basta de basura, carajo. Basta de basura en el barrio. Porque esto es malo, los chicos acá. Aparte de todo, no se puede salir del camino porque viene un basurero. Tenía vereda, pero los camiones lo rompieron todo. Los que entran a tirar la basura. Quiero que la hagan todo asfalto. Que deje de tirar la basura y que termine el camino. Necesitan salir de la escuela y... Basta de basura en el barrio. Carajo. Los niños del barrio Sebastián necesitamos que nos cumplan lo que nosotros les estamos pidiendo. No queremos más basura en el barrio Sebastián. Todos tenemos derecho. Carajo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Vamos ahora a Cosquín, la ciudad conocida por el histórico festival folclórico, pero ojo, que no todo es folclore en Cosquín, porque allí van a tener desde el 7 de mayo un impresionante festival de cine independiente. Lisandro Lícari y el equipo de Radio Inédita. A los cordobeses nos gustan los encuentros, las experiencias culturales, los paisajes y las fiestas populares. Y como nos gusta decir, no todo es folclore en Cosquín y desde hace 4 años tenemos un festival con mucho para ver. En mayo, directores, críticos, guionistas, actores y espectadores copan la ciudad durante una semana para vivir el FICIC, Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Con el objetivo de transmitir las nuevas miradas audiovisuales que se generan en distintas partes de Argentina y del mundo, nació este Festival de Cine Independiente en las Sierras Cordobesas, festival que posibilita la proyección simultánea de documentales, cortos y largometrajes en el marco de una competencia, además de proponer conferencias, talleres y debates entre los asistentes. Carla Briasco, miembro de Cacique Producciones, nos cuenta cómo nació el festival. Si bien nuestra productora está en Buenos Aires, yo soy coscoína y siempre pensamos en hacer algo relacionado a la cultura y al cine en la ciudad de Cosquín. Presentamos el proyecto al municipio allá por el 2010 y en el 2011 hicimos, junto al apoyo del municipio y también del Inca, hicimos la primera edición en el 2011 y ya estamos por la cuarta. La cuarta edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, FICIC, se desarrollará del 7 al 10 de mayo y las expectativas son muchas. Queremos presentar una programación muy importante en esta cuarta edición, consolidar el festival. Es por eso que también incorporamos a nuestro equipo a Roger Cosa como director de programación, que nos está acompañando este año. Y la verdad es que estamos trabajando en las propuestas más allá de la competencia oficial, sino también en las diferentes actividades que se realizan durante los días del festival. Para la nueva edición, FICIC recibió para su competencia más de 850 películas provenientes de 52 países de todo el mundo. Más de 850 películas de 52 países, toda Latinoamérica, de Europa, de España, México, Italia, Rusia, Inglaterra, Perú, Turquía, Uruguay. Además, este año en el FICIC, los coscoínos nos miramos. asistiremos a la presentación de 3D, una película filmada íntegramente en la ciudad que ha sido seleccionada en varios festivales del mundo y a través de una historia de amor rescata nuestros paisajes, los lugares cotidianos, el otoño enmarcado en las sierras. Rosendo Ruiz, el director de 3D, nos decía esto. Sí, la película ya tuvo sus 4 funciones en el Festival Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, con muy buena repercusión, muy buena crítica, a sala llena, a todas las funciones, así que, bueno, estamos muy contentos con la película que filmamos hace un año ahí en Cosquín. Es una película de amor de 2 personas y una película de amor al cine. La historia es la historia de Matías, que es un pibe estudiante de cine que es contratado por el festival de ahí de Cosquín para que documente el festival. Uh-huh. Él llega y mientras va documentando el festival conoce a una chica y empieza a desarrollarse una historia entre ellos dos. Mientras tanto él va entrevistando y va charlando con directores, con espectadores, con críticos, con personas de Cosquín que de una u otra forma están afectadas al Festival de Cine. Y bueno, es toda la película, es una reflexión sobre los temas actuales del cine argentino, latinoamericano, sobre distribución, sobre criterios, sobre estética, sobre el cine americano, cómo nos asfixia todo el cine independiente. Uh-huh. Y a la vez contamos una historia de amor. Como si todo fuera poco, Physique 2014 tendrá su programa radial en FM Inédita 103.9 y será retransmitido por los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, los SRT. Creadores, artistas, estudiantes de cine, los coscoínos y todos los que quieran venir, nos sumamos en una celebración anual de cine independiente mundial. Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, luces, cámara, acción. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Vamos ahora a Santiago del Estero, donde pasan los años, las dictaduras, los gobiernos democráticos y la mordaza parece ser la misma de siempre. Las cosas que pasan y que se ocultan por plata. El informe desde la Radio Comunitaria del Sur y el reconocimiento a una mujer comunicadora, comprometida, valiente, que nos enorgullece a todos los que hacemos esta gran red de comunicación que es Farco. Grande, Lili Ledesma. En Santiago del Estero, la política gubernamental de medios de comunicación va a contramano de la Ley de Medios Audiovisuales en vigencia en lo que respecta a la libertad de expresión. Pareciera ser que la política de Estado del gobierno provincial sobre los medios es de esto o de tal tema no se informa, porque lo que no se informa no se conoce, y como no se conoce, no existe. Esto es tan evidente que cuando un partido político opositor al gobierno provincial distinguió a mujeres santiagueñas por su labor y compromiso en distintas áreas de trabajo, los llamados grandes medios santiagueños, ya sean diarios, televisión o radios, no informaron nada al respecto, aún teniendo conocimiento del mismo. Este silencio no se hace gratuitamente. Bien sabemos que por la plata baila el mono, y estos monos seguro no bailarán por chauchitas. La mordaza política que impedía al pueblo hablar en la pasada época de aquel nefasto personaje de la política santiagueña llamado Carlos Arturo Juárez, actualmente sigue amordazando a los santiagueños. Hoy los gobernantes son otros, pero el juarismo sigue más vigente que nunca, porque los personajes políticos que tienen el poder hicieron de ese juarismo una actitud de vida. Y como no podemos ser cómplices de lo que en Santiago ocultan estos llamados grandes medios, aquí va nuestro informe para El Expreso Farco. La sede de Mujeres de la Unión Cívica Radical en el mes de la mujer distinguió a mujeres santiagueñas que se destacan por su trabajo hacia el bien común. Entre ellas recibió esta distinción nuestra compañera Liliana Ledesma por su labor y compromiso en radio. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría estar compartiendo con toda la red de FARC de momento. ¿Qué reflexión te mueve en lo que hace a tu tarea, a tu labor como comunicador? Bueno, el compromiso que uno asume a través de la evangelización, transmitir la verdad, de compartir con el que sufre su momento de dolor, y sabemos que en Santiago del Estero los medios de comunicación no lo hacen. Entonces nuestra radio tiene ese compromiso, ¿no? Y nos lleva más aún a hacerlo más fuerte ese compromiso, porque nuestro lema de la radio que hemos adoptado todos los integrantes es un pensamiento, una frase que lo dijo la hermana Marta Peloni, que dice: hay momentos en la vida de los pueblos que hablar es peligroso, pero más peligroso es callar. Y creo que nuestra radio comunitaria del sur se distingue por eso, por no tener miedo, por compartir esta libertad que vivimos en tiempo de democracia, esta libertad que nos ha regalado Dios, y bueno, de hacer conocer, ¿no?, la verdad, a pesar de tantas situaciones dolorosas que hemos vivido, pero aún así no hemos bajado los brazos, continuamos nosotros esta labor, y creo que es lo que nos distingue a todos los que integramos la Radio Comunitaria del Sur. Esta distinción, bueno, la he recibido con gusto, la comparto con todas mis hermanas, con todas mis compañeras de la red de radios de la diócesis de Santiago del Estero, con mis compañeras de la red de Farco, y con todas las mujeres que tienen un ideal, que defienden la libertad, que defienden aquello que ellas le ponen empeño, ¿no? Porque no solamente en comunicación han sido distinguidas mujeres, sino también en otros ámbitos. Y creo que esto es importante, reconocer la labor que hacemos las mujeres, que también nos ponemos de par en par ante ustedes los hombres, y de compartir esta lucha, ¿no? Una lucha que queremos por un mundo mejor, por igualdades más firmes. Y bueno, tanto sufrimiento que vemos aquí nosotros en Santiago del Estero, lo vemos a diario, la falta de libertad de expresión en los medios de comunicación, este momento tan doloroso que pasamos, la problemática de la violencia de género, la problemática de nuestros jóvenes en las adicciones, en el alcoholismo, en la droga, la vemos a diario, el mal estado de la educación en Santiago del Estero, el malísimo estado y grave situación que aún sigue pasando la salud, y son situaciones que en otros medios de comunicación no se la comenta, y creo que hemos puesto énfasis nosotros en eso, ¿no?, en tratar de hacer conocer esta verdad, y nuestra radio es la radio de la gente y por la gente. Y así es, amigos, con alegría por esta distinción que recibió nuestra compañera Liliana, y con el compromiso de que aquí en Santiago del Estero hablar es peligroso, pero más peligroso es callar, nosotros nos estamos despidiendo hasta un nuevo encuentro. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y se fue Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano y latinoamericano que nos deslumbrara y nos seguirá deslumbrando con esas historias de nuestra América que supo crear. Él se identificaba más con el amor en los tiempos del cólera, sentía más orgullo de haberla escrito, pero para el mundo quedará como su obra cumbre 100 años de soledad, la historia que escribió con la intención de que fuera una novela en la que sucediera todo. En un año escribió la historia de 100 años, de un pueblo y de una familia de América Latina. Si hasta parece que la hubiera escrito en voz alta. Aureliano II, que había vuelto a llevarse sus baúles a casa de Petra Cotes, su concubina, disponía apenas de los medios para que la familia no se muriera de hambre. Con la rifa de la mula, Petra Cotes y él habían comprado otros animales con los cuales consiguieron enderezar un rudimentario negocio de lotería. Aureliano II andaba de casa en casa, ofreciendo los billetitos que él mismo pintaba con tintas de colores para hacerlos más atractivos y convincentes, y acaso no se daba cuenta de que muchos se los compraban por gratitud y la mayoría por compasión. Sin embargo, aún los más piadosos compradores adquirían la oportunidad de ganarse un cerdo por 20 centavos o una novilla por 32, y se entusiasmaban tanto con la esperanza que la noche del martes desbordaban el patio de Petra Cotes esperando el momento en que un niño escogido al azar sacara de la bolsa el número premiado. Aquello no tardó en convertirse en una feria semanal, pues desde el atardecer se instalaban en el patio mesas de fritangas y puestos de bebidas, y muchos de los favorecidos sacrificaban allí mismo el animal ganado con la condición de que otros pusieran la música y el aguardiente, de modo que sin haberlo deseado, Aureliano II se encontró de pronto tocando otra vez el acordeón y participando en modestos torneos de voracidad. Estas humildes réplicas de las parrandas de otros días sirvieron para que el propio Aureliano II descubriera cuánto había decaído su ánimo y hasta qué punto se había secado su ingenio de cumbiambero magistral. Era un hombre cambiado. Los 120 kilos que llegó a tener en la época en que lo desafió la elefanta se habían reducido a 78. La candorosa y abotagada cara de tortuga se le había vuelto de iguana y siempre andaba cerca del aburrimiento y el cansancio. Para Petra Cotes, sin embargo, nunca fue mejor hombre que entonces, tal vez porque confundía con el amor la compasión que él le inspiraba y el sentimiento de solidaridad que en ambos había despertado la miseria. La cama desmantelada dejó de ser lugar de desafueros y se convirtió en refugio de confidencias. Liberados de los espejos repetidores que habían rematado para comprar animales de rifa, y de los damascos y terciopelos concupiscentes que se había comido la mula, se quedaban despiertos hasta muy tarde con la inocencia de dos abuelos desvelados, aprovechando para sacar cuentas y transponer centavos el tiempo que antes malgastaban en malgastarse. Aureliano II andaba tan ocupado tratando de consolidar el prestigio de sus rifas que apenas le quedaba tiempo para ver a los niños. Fernanda puso a Amaranta Úrsula en una escuelita privada donde no se recibían más de 6 alumnas, pero se negó a permitir que Aureliano asistiera a la escuela pública. Consideraba que ya había salido demasiado al aceptar que abandonara el cuarto. Además, en las escuelas de esa época... ¡No hay tiempo de más! Y con este fragmento de 100 años de soledad, esta magnífica novela escrita por el gran Gabriel García Márquez y en su propia voz, este fragmento que compartíamos, nos despedimos del Expreso Farco de esta semana. Esperamos les haya gustado. Hoy fue tema libre, con historias desde distintos puntos del país que es necesario contar desde las radios comunitarias y que se conozcan en todo el país. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa, Pepe Frutos aquí en el micrófono y por supuesto los comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias que integran Farco en la producción de este Expreso, el programa semanal de Farco. Nos reencontramos la semana que viene, chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.